Lacon. Saterna, cada buena, ya es miércoles, hoy toca ruido. Bienvenido a Roxana Saem. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo Santi, Pequeño Ternasco. Pirupirus, arrancamos con Pirupirus propios del Dark Power que practica esta banda oregonesa llamada Silver Talon. Decadence and Decay será el título de su álbum debut. Sí, he dicho banda oregonesa, pero no son de Oregón de aquí, sino de Oregón de allá, de los de Portland, vamos. Esto que suena es su tema adelanto, Mata a todos los reyes, Kill All Kings. Parece que en Portland también conocen al metemérito. Con ellos te damos la bienvenida al episodio número 420 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Las 3 de la tarde, hora Madrid, lo he dicho. Ahora lo he dicho. Desde San Pedro de Calanda, All Around the World, para toda la banda. Ya tenemos a un montón de ternascos y ternascas a la escucha. El primero en saludarnos es ese sanperino. Fuera de Sanper, pero siempre de Sanper. Ya está Armando. Saludos también desde Alemania, de nuestra encantadora de serpientes, de Mercedes Herrada, del programa Mixtape. Ya lo sabes, todos los martes a las 22:00, hora Madrid, aquí en la radio Line del Rock. Ayer, precisamente, lo pudiste disfrutar. Y si te lo perdiste, pues a escuchar el podcast, que para eso está. Saludos también para el teutón, teutona o habitante de Alemania que nos está escuchando desde ayer a estas horas. Saludos también, por supuesto, desde Alacant, desde la sección Levante, el comando PUN, Galicia, Alicante, el CSA Magallanes y nuestro Ternasco Fer, ¡aupa toda la cuadrilla! Hoy nos saluda también bien tempranera nuestra Ternasquilla de Madrid, Tania. Dice que aún no se ha podido tragar el chiste malo que conté ayer. (Risa) Sobre todo, hoy no se te olvide, cuando nos esté escuchando Caroline, de avisarnos, que tenemos surprise. Saludos también a un posible nuevo ternasco que nos está escuchando desde Galicia, el amigo Piti, que dice, voy a probar a ver cómo es esto y ya te diré. Saludos Zaragoza Style desde Zaragoza y Rubén. Tenemos también más saludos desde la capital del Reino de España. Están, ahí está nuestro ternasco Juan Antonio de A Tope Producciones. Zafarroa Pride desde Tudela nos saluda Félix. Más sección Levante, nuestra Nica Ternasquica desde Lorca, desde Murcia. Poquito de Euskadi, Euskadico Indarra, desde Arrasate, desde Mondragón, Rocío Aupay. Seguimos recibiendo saludos desde Nafarroa, Nafarroa Pride, desde Murchante, concretamente San Jamer. El Chetos también desde los Madriles, puntual, fiel a la cita. Desde Victoria Gasteiz, ande se hace la ley, ese Jorge Benítez. Nuestra Belencica también desde la capital que nos saluda. Hola, hola, hola, guapa. Y saludos también hasta el otro lado del charco, hasta la Argentina, para nuestro... Pues mira, no te pierdas hoy el final, Mariano, que vas a alucinar. Hoy tendremos animalada para el final. Nuestro ternasco Mariano de los Rutas Austeras también a la escucha. Y por supuesto, conforme vaya, nos vayáis indicando que nos estáis saludando, pues que estáis al directo, pues se os irá conforme eso, pues que se irá señalando, diremos aquí en directo que nos estáis escuchando y que nos estáis acompañando aquí en Pequeño Ternasco. Mira, parece que a Piti ya le va gustando un poco esto. Dice, ole, vaya marchón aragonés. Y tenemos también a nuestro amigo Nano de Lengua Armada, Lenguaje Constructivo, también escuchándonos desde la capital y tal. Venga, vámonos a por la primera sección del programa, la noticia tonta, que además hoy da título a este episodio número 420 Pequeño Ternasco, al que hemos llamado Macron Grincor. Macron pierde una apuesta y se traga una actuación de Grincor. Anda, anda, cómo le ha salido la movida a Macron. Me encanta que los planes salgan bien. Me ha salido de puta madre. El presidente francés Emmanuel Macron presenció un concierto de Grincor privado a cargo del grupo Ultravómito en los jardines de su palacio presidencial del Eliseo. La actuación forma parte de un vídeo de los youtubers humoristas McFly y Carlito. Macron se había comprometido a recibir a los youtubers franceses en el Eliseo si lograban obtener más de 10 millones de visitas para un vídeo que promoviera medidas de distanciamiento social durante la pandemia. Y lo consiguieron. Y Macron cumplió y les recibió. El dúo de youtubers filmó durante más de media hora en el palacio y concluyó el vídeo con un paseo por el jardín del Eliseo, donde Macron, que esto sí que no lo sabía, fue sorprendido por la interpretación de la nana francesa Un Sourire Verte a cargo de los Ultravomit. Fuentes del gobierno galo señalan que el hombre se quiso escaquear, pero se dio cuenta que era ya demasiado tarde. como el título del nuevo sencillo de la formación galega liderada por el gran, grandísimo Alberto Cereijo, Neo. Este Demasiado Tarde es el tema anticipo de Punto de No Retorno, el título del nuevo y segundo trabajo de Alberto Cereijo y compañía. Neo, sonando en Pequeño Ternasco. Quiero pensar que es nuestro Ternasco Mike. En cualquier caso, saludos hasta tierras aztecas. Tanto si es Mike como si eres cualquier otra persona que nos está escuchando. No en balde, tenemos más de 9.000 seguidores en México. Pues que sepas que hoy tenemos una banda en el Rincón Oscuro de Tijuana. Eso sí que hacen greencore brutal, no como los ultra vomit estos. No, vamos a ser serios. Hacían un greencore de bastante calidad, ¿eh? Los franchutes. Lo que pasa que era una canción muy corta y no la he puesto. Asalto mata radio, no, Pequeño Ternasco. Asalto mata radio, no, Pequeño Ternasco. Asalto mata radio, no, Pequeño Ternasco. Asalto mata radio, no, Pequeño Habéis sacado de un canal de YouTube. Más de 15 días sin disfrutar, o 15 días sin disfrutar de los sonidos más extremos. regresa al rincón oscuro a Pequeño Ternasco. Y además hoy lo hacemos con una cosa que no hemos hecho nunca en el Rincón Oscuro, que es poner dos canciones seguidas de una misma banda. Y es que claro, como hemos estado tantos días sin darle caña al metal extremo, pues se nos han acumulado los estrenos. Comenzamos con Iraes, una nueva banda de death melódico compuesta por cuatro componentes de lo que fueron Dawn of Disease, más la poderosa voz de la cantante Greta Gorge. Este Bajo Fuego, Under Fire, fue el adelanto de su debut. Lo escuchamos y luego otra más de la misma banda. Saludos para nuestro Ternasco Dani del programa Rock Station FM, que ya sabes que hoy a las 5 de la tarde lo vas a disfrutar aquí en esta casa, en la radio online del rock, en asaltomataradiorock.com, en riguroso directo al aire.

California calidad. The Skeletal Remains. Los míticos death metaleros californianos andan reeditando sus dos primeras obras y, como detalle de cara a los fans, han grabado este nuevo sencillo como extra bonus. Esto que escuchas se titula Obscured Meditation. Con Skeletal Remains cerramos bloque. Más saludos, Zaragoza Style. Ahí está la escucha a nuestro tenazco Miguel Inestable. Sección de secciones, las bizarradas de Pequeño Ternasco. Hoy la cosa va del coronavirus. O al menos de gente que o no se quiere vacunar o que se saltan las medidas de distancia social. Bueno, venga, vamos a por... La primera de las dos bizarradas, como siempre, Roxa Rosae, ahí, lista y preparada. Pillan a una mapache junto a unos jóvenes de botellón en un coche. Bueno, a falta de mapaches, bueno, son chihuahuas. Cada vez son más variados los animales que se tienen como mascota, desde cerdos vietnamitas a reptiles, pasando por tarántulas o roedores exóticos. Pero desde luego, los mapaches no deberían ser uno de esos animales de compañía, ya que de especie doméstica tienen más bien poco. Sin embargo, ver a uno de estos bichejos rodeado de humanos, iba a decir de animales, claro, animales también, parece curioso y divertido. Así lo demostró la tuitera Chica Quesos, quien compartió una foto en la que vio el pasado fin de semana en un coche que circulaba por Chihuahua. ¡Chihuahua! pues vio a estos jóvenes que iban con un mapache ahí de botellón. Se nota que el redactor de esta noticia no es mexicano, porque dice, vi una mapache cogiéndose un pedo. Ya te digo yo que en México no dicen cogiéndose un pedo. Vamos. Vi una mapache agarrándose una buena peda en un semáforo y os juro que mi día mejoró un 400%, tuiteó la usuaria. En las dos fotos que mostró aparecía un grupo de jóvenes haciendo botellón dentro de un coche y junto a ellos, la mapache mirando los vasos con una sela, pobre. Se desconoce si le dieron de ver al animal, pero la viralidad del tuit, que obtuvo casi 6.000 retweets y más de 54.000 likes, hizo que el chico que tiene al mapache en casa y se identificase en las redes. Yo era el que iba conduciendo, respondió entre risas junto a una foto en la que sale con el animal ahí, en plan la reina de la fiesta. Precisamente, la reina de la fiesta es el título del tercer sencillo que lanzan los madrileños Amigo Booster. Tercer sencillo de su tercer trabajo discográfico, un EP al que han titulado Necesito algo más fuerte. Este, la reina de la fiesta, es el tema elegido como nuevo sencillo de los 6 temas que componen ese nuevo trabajo. ¡Amigo Booster! Saludos para nuestro ternasco de Gelbierzo, ese Pedro de los Black Bomber. ¡Oh yeah! La conocí en una escalera, de todas la más perversa. Ella nunca sale a cuenta, es la reina de la fiesta. A mi condena, paso las noches abrazado a mi princesa. La conocí en una escalera, de todas la más perversa. Ella nunca sale a cuenta, es la reina de la fiesta. La conocí en una escalera, de todas la más perversa. Ella nunca sale a cuenta, es la reina de la fiesta. mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Está diciendo Jorge Benítez que en, caña, que en verano no damos mucha caña porque cogemos vacaciones. Hombre, ¿en algún momento habrá que descansar o qué? Ya veremos a ver cómo se estira este año. Bueno, nosotros vamos a continuar con las bizarradas y de gentuza que no sabe conservar la distancia social ni respetar las medidas, a otra gentuza que pues que no se quiere poner la vacuna, que no hay manera de convencerles. Vamos a ver, Rosa, Rosa, ¿eh? Un club de striptease ofrece bailes gratis para todos los que se vacunen de la COVID. Oh, sí, gracias por notarlo. A pesar de que es la única manera de lograr la llamada inmunidad de rebaño y que está más que demostrada su eficacia en la bajada de casos, aún hay personas reticentes a ponerse la vacuna contra el coronavirus. En Estados Unidos dice que aún hay personas, la mitad de la población, dice que aún hay personas. Todos los que votan a Trump no se quieren poner la vacuna ni uno. Por ello, un club de striptease de Las Vegas ha decidido iniciar una campaña para fomentar la vacunación. Esto tampoco es exacto. No es que el club de striptease haya decidido. Es el gobierno estadounidense el que está buscando fórmulas para llegar a la población y que la gente acabe vacunándose. No es iniciativa de los clubes de alterne. Es iniciativa del propio gobierno estadounidense. El local Larry Flynn's Hustler Club, de la franquicia de bares y clubes Hustler Club, ya sabéis, la conocidísima revista porno, abrió el pasado viernes una clínica de vacunación junto a su establecimiento. De este modo, los propietarios se animan a fomentar la vacunación de una forma original. El centro abrió unas horas antes que el club y unas 100 personas acudieron a ponerse la inyección, entre las cuales estaban los propios trabajadores y trabajadoras del mismo local. Las personas que se vacunaron, atención, recibieron una tarjeta de socio platino de un año de duración, una botella de licor, entradas para el espectáculo Sexy After Dark, un viaje en limusina y un baile con una de las trabajadoras ya vacunadas, por supuesto. Todo esto completamente gratis. Esto, si lo vas a comprar cualquier otro día al local, el pack completo supone más de $5,000. Iba a esperar, se lo aseguro, declaró Michael Myers, residente en Las Vegas, quien acudió a vacunarse después de que su mujer le avisara de esta oferta. Esta bizarra cada vez se está convirtiendo en más bizarra conforme avanza, Nada vende vacunas como una barra de striptease, añadió su amigo George Stocklin, quien también acudió con él después de decirle: ¿quieres que me vacune? Pues venga, convénceme. Mientras queden fuerzas es el título del segundo trabajo de los rockeros alternativos madrileños, liderados por los hermanos Iglesias, Simbiosis. Y este Convénceme, que ya estás escuchando, el sencillo presentación, Simbiosis, sonando en Pequeño Ternasco. Forma de pensar y caminar después de todo. hasta la escucha nuestra terrasca más joven, esa Caroline. De un futuro que desaparece, necios, por pensar que cambiaremos, porque todo cuerpo hacemos, no se aleja de él, que dejemos, tan carente de sentido, cuando todo está. Nos dice el extraterrestre Belén que los que acuden al local de striptease este, que ya van motivados. Lo que pasa que en vez de pinchar ellos, les pinchan. Y Caroline, que dice que prefiere decir hola, que lo del bro que no le gusta. Pues nada. A sus órdenes, Caroline. Que comprendas que te digo, si pretendes traicionar, miraré tu final en soledad. Convénceme. Yeah. Nos ha compartido en el grupo de WhatsApp el amigo Pedro de los Black Bomber un flyer de un club de putas. Dice, si gana la Liga del Atlético de Madrid, todas las putas gratis. Y se pregunta Pedro, dice, ¿habrán cumplido la promesa? Alguien que lo haya comprobado por aquí, necesito saberlo, es para un amigo. Y dice Tania, pregúntale a Santi. Digo, hombre, no he ido de putas en mi vida, no me voy a ir desde San Pedro hasta Madrid, no me jodas. ¿Sabéis a quién le podéis preguntar? Al Broncano, que es del Atleti. Tiene perras pa' putas y pa' todo lo que quiera. Eso, o al Torrente mejor. Bueno, este tema de Convénceme no solamente nos ha servido para hilar la noticia, sino que también nos ha servido o nos sirve como dedicatoria para el amigo Piti, que nos ha estado escuchando desde el principio hasta el final y parece que la cosa sí que le convence. Estamos llegando al final, pero ya sabéis que nos queda todavía unos minutillos y siempre aprovecho este instante para recordaros la programación que nos acompaña ahora en la radio online del rock, en asaltomataradiorock.com. A continuación nuestra, don Javier del Valle y su otra semana de rock. Tal y como te he dicho antes cuando hemos saludado a nuestro ternasco Dani, a las 17:00 hora Madrid, o sea, a las 5 de la tarde, Rockstation FM en riguroso directo por la radio online del rock. De Madrid a San Juan de Espí, a Barcelona, para escuchar el Metal Vortex a las 8 de la tarde, a las 20:00. A las 22, Tony González y su Made in Metal. Y ya atravesando la hora bruja, Invasión Colombia con Alfredo Aguilar a las 12. Lo inmolado para el final. Hoy la animalada se presenta sola. Carlos Monte. Atentas y atentos a la mierdaca que va a sonar ahora mismo. Este tipo es Carlos Martínez. Carlos La Mona Jiménez. Es la versión agenta del príncipe gitano, ¿viste? Te lo juro que no entiendo por qué, pero se conoce que este tipo es famosísimo en Argentina. Esto me lo han hecho llegar a la limón, el grandísimo Santi Rick y el no menos grande, sino todavía más, y Ternasco nuestro Rubén. Y si pensabais que no se podía poner peor una cover de los Kiss, ya estáis comprobando que sí. Tonight, I wanna give it all to you in the darkness. Que se vaya a la concha de su madre, pelotudo. I wanna see it in your eyes. Pe- Pedro dice, mejor que la original, ¿dónde vas a comparar? Y Belén dice que se lo tiene merecido, que la canción se presta a esto. Nos dice Belén, dice que esta canción la ponían en la discoteca. Pues yo te voy a contar algo más. Esta canción la compuso como en unos 3 minutos el amigo Paul Stanley para demostrar que la música disco era una mierda y acabó convirtiéndose en uno de los mayores éxitos de los Kiss. Pero era en plan totalmente reivindicativo en aquellos principios finales de los 70, principios de los 80, para destacar que la música disco era una mierda según los Kiss. A mí no me parece una mierda la música disco, pero bueno. ¡Quién ahí! ¡Esto me alegra el corazón! Dice Tania que esta canción para los coches de choque. En la oscuridad todo te quiero hacer. Antunay, voy a ponerme a tus pies. Ay, pero si la adaptaba al castellano y todo, esto no me había enterado yo. Para amarte yo no sirve y tú para amarme a mí. Pues nada, como tengo esa necesidad, ya sabes, Rosa, Rosa. Vamos a la mierda. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y de todos vosotros, agradeciendo como siempre enormemente la escucha, ya sea en directo, que es como me gusta más, o vía podcast. Te recuerda como cada día que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, haciendo botellón con un mapache o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Y sin más que añadir, en tal dos aternascación, a la cascala y a jugar a la pala. Mañana más, agures, monamures. Es tu buena compañera. Asalto Mata Radio. Rock.com